Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El recital de la cantante cubana María Requeiro, ex solista del Teatro Lírico Nacional de Cuba, se efectuará el próximo viernes 17 de octubre a las 20 horas en el Auditorio Perla Rosa Calaña en Quito. La artista cubana estará acompañada por el Cuarteto Jagua y a través de sus interpretaciones nos transportará imaginariamente por Colombia, Venezuela, Puerto Rico, México, Cuba y Ecuador, cuna de grandes músicos y cantantes del bolero. Internacionales. Caracas. Del 18 al 24 de octubre se realizará la primera edición del Festival de Cine de Maracaibo en el estado Zulia, evento cinematográfico que presentará al público una muestra de 46 películas de realizadores nacionales e internacionales y desarrollará actividades académicas dirigidas a cineastas y nuevos creadores. Los organizadores informaron a la Agencia Venezolana de Noticias que el eje central del festival será el género documental por su importancia como instrumento comunicador de realidades, culturas y problemáticas sociales que invitan a la reflexión. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.